preferido. Quiero ser su peluche preferido. Aquel que puede abrazar cuando esté solo y sienta frío. Aquel que puede abrazar cuando esté solo y sienta frío. Quiero ser su peluche y juguete. Quiero ser su peluche y juguete. Pa' que me bese y abrace cuando solito se encuentre. Pa' que me bese y abrace cuando solito se encuentre. Peluche, su peluche quiero ser. Peluche, pa' que me pueda usted comer. Peluche, y me pueda usted abrazar. Peluche, cuando conmigo esté. Peluche, ay que tu peluche papi, ay que tu peluche, ay que tu peluche papi. Peluche quiero ser. Peluche, pa' que me pueda usted comer. Peluche, y me pueda usted abrazar. Peluche, cuando conmigo no esté. Peluche, ay que tu peluche papi, ay que tu peluche, ay que tu peluche papi. Peluche quiero ser. Peluche, pa' que me pueda usted comer. Peluche, y me pueda usted abrazar. Peluche, cuando conmigo no esté. Peluche, ay que tu peluche papi, ay que tu peluche, peluche, ay que tu peluche papi. ¡Ja!